En un mundo en constante cambio, no pierdas el estilo. Bienvenidos. Otro estilo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Ari Hernández. Lo invito a que me acompañe el día de hoy, 15 de febrero del año 2017, pues tendremos un programa aquí en Otro Estilo dedicado a los papás, porque este día vamos a estar platicando sobre las cosas que los hijos jamás olvidan de sus padres. Hay cosas que los papás no sabemos o cómo educarlos, nadie nos enseña a saber cómo atender, cómo cuidar, qué decir y qué no decirle a nuestros pequeños. La vida nos va guiando con consejos de los papás, consejos de los abuelos, de los amigos. Sin embargo, bueno, hay algunas cosas en que debemos de poner especial atención para tomar en cuenta y no decírselas a nuestros hijos, porque se les quedan grabadas en el subconsciente y ya después son patrones que pueden volver a repetir ya cuando sean adultos. Vamos a estar platicando también sobre los niños mimados, aquellos niños que son sobreprotegidos, sumamente queridos, que todo se les da, que todo se les cumple sin ningún esfuerzo por parte de ellos. Y bueno, esto crea adultos débiles porque hacen todo lo posible porque sus hijos estén bien de cualquier manera, por tenerles todo, que nada les falte, que no sean personas que busquen la forma de ganarse algún detalle, algún regalo, algún obsequio. Y bueno, esto nos vuelve a nosotros unos adultos débiles. Es por eso que vamos a estar hablando sobre la generación blandita. Y bueno, también antes de comenzar con el tema, déjenme recordarles todos los medios que tienen para que se comuniquen con nosotros, nos envíen sus comentarios. Si tienen algún tema en especial el cual ustedes quisieran escuchar, pues con todo gusto háganoslo saber para nosotros tomarlo en cuenta. El teléfono que tenemos aquí en cabina es el 1-73-24-15. También puede comunicarse en la página de Facebook o bien de Twitter, @periodiconotus. Y bueno, enviarnos todos sus comentarios y sugerencias. Vamos a comenzar platicando sobre nuestros patrocinadores que nos hacen el favor de darnos algunos obsequios para todas aquellas personas que nos están escuchando. Y pues bueno, agradezco como siempre a la Farmacia San Roque, que se encuentra ubicada en el Boulevard Arandas número 3675. Y bueno, para todas aquellas personas que estén necesitando alguna consulta médica, incluso también nos regalan descuentos en las medicinas, pues la Farmacia San Roque está a sus órdenes, atendido por el doctor Carlos Moreno. Así es que quienes estén interesados en alguna consulta, háganoslo saber para regalarles este vale que puede obtener en la consulta gratuita. Además, como ya les mencionaba, los descuentos en medicinas. También Médica Dental Juan Pablo II es otro de nuestros patrocinadores. Ellos están en la calle 20 de noviembre número 411 y bueno, ahí los atiende la doctora Tessy Negrete López. Nos regala 5 limpiezas dentales. Es muy importante que acudamos al dentista. De repente nos da miedo por lo que vaya a suceder. Todos tenemos como que esa renuencia a no querer ir al dentista, pero bueno, ella nos regala limpiezas dentales. Es muy importante que tengamos higiene en nuestra boca para pues prevenir todas aquellas caries de enfermedades y todo lo que pueda acontecer debido a una mala higiene bucal. Y bueno, Lomarts Barbershop están ubicados en la calle Ley Federal del Trabajo número 503. Es atendido por Marisela López Martínez y bueno, ella está regalando especialmente a los caballeros algún corte que necesiten, corte de moda, ponerse ahora sí que un nuevo look, un nuevo estilo, pues Lomarts Barbershop lo tiene para ustedes, caballeros. Repórtense porque Marisela López Martínez está a sus órdenes, lista para hacerles un nuevo cambio de look. Y también Jauría Afiliaciones Ars Irapuato es otro de nuestros patrocinadores. Ellos ofrecen productos y son distribuidores de accesorios caninos. Son afiladores también de navajas para estéticas caninas y de las barberías. Entonces, pues bueno, también tienen regalos para nosotros. Si gustan algún accesorio para cachorro, juguete, pues pónganse en contacto con nosotros y bueno, con todo gusto lo vamos a estar regalando. Y la nutrióloga Lilian Ladino Canchola, que el miércoles pasado nos acompañó con un interesante tema sobre el embarazo y la lactancia desde el punto de vista nutricional. Ella está ubicada en Francisco Sarabia, número 210 de la colonia La Moderna. Y bueno, nos trajo algunos manteles en donde nos enseña el plato del buen comer. Justamente estos mantelitos están muy coloridos, muy prácticos, sobre todo para los pequeños, porque aquí especifica justamente cuáles las porciones que deben de ponerse de comida en cuanto al plato. Entonces, bueno, lo que son los cereales, las verduras, las carnes, trae además algunas tarjetitas con las cuales los niños pueden interactuar y pueden ponerse a jugar. Y pues bueno, además de que aprenden de una forma muy entretenida y divertida, los pequeños pues bueno aprenden lo que es el plato del buen comer. Tenemos manteles para ellos, así es que quienes estén interesados en uno de estos manteles didácticos, pues con todo gusto, nada más mándenos el hashtag diciendo otro estilo y mencionando cuáles los regalos que a ustedes les interesan. Pues bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, no sin antes felicitar a nuestra querida ciudad, porque este día estamos de manteles largos, ya desde en la mañana, bueno, se están llevando a cabo honores a la bandera y celebraciones en el centro de la ciudad, con nuestro presidente Ricardo Ortiz y por supuesto el gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, quien bueno, están celebrando junto con todos los irapuatenses los 470 años de la fundación de esta ciudad, a quien bueno, pues felicitamos a todos los irapuatenses y a todos los freseros que se ponen y que traen bien puesta la camiseta de Irapuato. Nos vamos a una pausa. Enseguidita regresamos para entrar de lleno con este tema. Ya les mencionaba cosas que los hijos jamás olvidan de sus padres, niños mimados, adultos débiles, pues llega la generación blandita. Parece claro que aún estoy Marca tu diferencia, otro estilo. Continuamos. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a comenzar con el programa que tenemos el día de hoy aquí en Otro Estilo, las cosas que los hijos jamás olvidan de sus padres. No sin antes mandarle un saludo a José González y a la familia García González que nos está escuchando el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a comenzar con el tema que tenemos para este día, de las cosas que los hijos jamás olvidan de sus padres. Déjeme decirle que sí, como le comentaba hace un momento, es muy difícil saber educar a un pequeño. Nadie nacemos sabiendo ser papás. Ahora en la actualidad hay muchos libros que te pueden guiar, que te pueden decir de alguna manera qué es lo mejor que puedes hacer para tus hijos, pero no existe una fórmula secreta, como que la receta en específico para saber y decir así, si yo lo estoy haciendo de esta manera, si yo le digo estas palabras, es lo correcto y es lo que lo va a enseñar o lo que mi hijo va a aprender de mí y es la forma adecuada de tener o de darle una educación a los pequeños. Sin embargo, pues bueno, para educar a los hijos hay muchísimas estrategias que podemos utilizar, pero sin duda, bueno, lo que más causará impacto en todos aquellos pequeñitos, pues va a ser siempre nuestro ejemplo. Lo que los pequeños vean de nosotros, nuestras actitudes, nuestra forma de expresarnos, nuestra manera de ver el mundo, de ver las cosas, de cómo afrontamos un problema, de la forma de levantarnos después de alguna situación difícil en la vida, es lo que ellos están aprendiendo y es el mejor ejemplo que les podemos dejar. Entonces hay que ser nosotros como padres, como adultos, como tíos de algún pequeño, si todavía no somos papás, pero somos tíos, como abuelos, hay siempre que predicar con el ejemplo y tener mucho cuidado, hay que ser muy cautelosos, ya se lo decía, con nuestras actitudes, nuestras actividades y todo lo que vamos a decirle a los pequeños. Lo que ellos ven de nosotros es lo que más van a recordar en toda su vida, así que pues sí, hay que ser muy atentos en este tema. Y en, sobre todo en lo que decimos, cómo es que lo vamos a estar manejando con un niño, con un adolescente, que esta es una de las etapas, ya hablábamos en otros temas, en otras ocasiones, más difíciles para los padres, tanto como para ellos, como para el adolescente. Es una etapa muy difícil, una etapa que los desbalancea por completo a toda la familia en general, no nada más al adolescente. Y pues bueno, entonces hay que saber cómo manejar esta situación. A veces pensamos que los niños son muy pequeños cuando están chiquitos, 2, 3 años. Decimos, bueno, hablamos entre adultos, decimos incluso a veces groserías, palabras ofensivas, nos ven pelear y creemos que los pequeños no se están dando cuenta. Sin embargo, pues no hay que subestimarlos, ya que ellos pues aman descubrir lo que ocurre a su alrededor y lo que tienen más cerca o lo que los conecta hacia el exterior, hacia el mundo de afuera, son precisamente sus papás. Nosotros somos quienes estamos dándoles el ejemplo, somos su primer contacto con el exterior a los pequeños. Así que, pues bueno, vamos a mencionar ciertos aspectos que tus hijos jamás van a olvidar de ti. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los actos de maltrato. Este tema es muy importante porque, bueno, nadie estamos exentos de las diferencias o dificultades que pudiéramos tener entre familia o con un pequeño, con un adolescente, con un joven. Las diferencias están siempre a todas horas, no siempre vamos a estar de acuerdo con un comentario, con la mamá, con el papá, con algo que hizo mal. No le vamos a aplaudir al que no haya llevado la tarea. No le vamos a aplaudir el que se haya portado de una manera grosera con el abuelito, con el adulto mayor, o que se haya peleado con el hermano. Entonces, bueno, son todas estas cosas lo que van a generar un conflicto, una diferencia entre la familia. Pero aquí la diferencia está en la manera en que todo se va a arreglar. El maltrato, pues, no es una forma de educar a los pequeños, sino que solamente les va a enseñar a ellos el miedo, se les va a enseñar la violencia. Y bueno, pues hay que optar por la comunicación, por imponer límites para que no se vuelva a repetir esta situación, para que no se vaya a llegar más lejos de lo que quisiéramos. Y bueno, sí saber poner límites, pero lo más importante es respetarles el castigo si ya se los pusimos y asumir las consecuencias que todo esto pudiera llevar. Hay que generar sobre todo comunicación en un ambiente familiar. Entonces, pues bueno, papá, si ya castigamos de alguna manera al pequeño porque no llevó la tarea o porque fue grosero con el amiguito, dijo algo que no estuvo bien hecho, hizo algo que no debió de haber llevado a cabo, pues entonces sí se merecen en este caso un castigo de una manera, no sé, algo que a ellos les duela, pero no físicamente. Pudiéramos en este caso, ahorita que están muy de moda las tabletas, los celulares, y que los niños están sumergidos todo el santo día en estos, pues en la tecnología, en el internet, de alguna manera esto pudiera ser un castigo para ellos, el restringirles la tableta, el restringirles que estén en el teléfono celular o algún videojuego, pero no generar violencia. Hablar con ellos de una manera tranquila, decirles en qué falló, en qué estuvo mal, y bueno, darles el mejor ejemplo, cumplirles el castigo, porque si de una vez que los hemos regañado, los hemos castigado, no cumplimos el castigo, ahí es donde nosotros como papás decimos papás débiles, generación blandita, y es ahí donde estamos fallando, porque más adelante los pequeños, pues bueno, es donde van a tomarnos la medida, como se dice, y pues van a volver a repetir este patrón, o van a volver a repetir lo que ya fallaron. Otra de las actitudes que también debemos de tener mucho cuidado es nuestra forma de actuar como persona hacia el trabajo. La manera en que nos expresamos de nuestros jefes, la manera en que hablamos de nuestros compañeros, si llegaste tarde a tu casa, si después de que llegas a tu casa continúas trabajando, si te vas puntualmente y llegas a todos tus deberes, a todas tus labores de una manera puntual, llegaste ya a tu trabajo, o si te quejas mucho o demuestras que no tienes interés de hacer las cosas. Tus hijos todo lo están viendo y todo lo están aprendiendo de ti. Así que, pues será la misma actitud que ellos van a tomar hacia la vida, hacia sus tareas, hacia sus trabajos, su escuela, o en cualquier cuestión que implique esmerarse un poquito, que implique hacer un poco de esfuerzo, es la misma manera en que ellos te ven, ellos se van a expresar. Si tú te quejas de tu jefe, de la misma forma ellos les vas a pegar la flojera, los vas a contagiar de una apatía, con la cual igual van a empezarse a quejar de la maestra por cualquier exigencia mínima que les empiecen a pedir, van a empezar a surgir las quejas. Si ven que no llegas puntual a los lugares a donde tienes que llegar, también es una forma de predicar con el ejemplo, y los hijos pareciera que no, pero en todo están y todo lo están viendo, entonces pues ellos también van a empezar a repetir este tipo de conductas que no dejan nada bueno, que no son saludables para ellos, sobre todo porque en un pequeño que está en etapa escolar es la etapa de formación, y aquí sí hay que tener mucho cuidado porque estamos formando adultos. Después no nos quejemos de que el pequeño ya cayó en drogadicciones, un joven, un adolescente ya anda en drogadicciones. Se han visto ya muchos casos, ahorita está en el caso en Celaya, en donde un joven de secundaria le encontraron una pistola en la mochila. ¿Cuántas cosas, cuántas desgracias no hemos visto todo? ¿Por qué? Porque no es culpa tanto de los jóvenes ni de los agresores, sino la culpa en este caso la tienen los papás por no haberse hecho responsables, por no estar al pendiente de sus hijos, por no revisarles la mochila, por no meterse a su cuarto a saber en qué ambiente están viviendo, qué es lo que tienen, por no convivir con los amigos. Todo esto es lo que está generando que, bueno, estén pasando estas cosas. Entonces la actitud que uno tiene hacia el trabajo es lo que ellos se van a dar cuenta de nosotros y lo que les vamos a estar enseñando. Nos vamos a otra canción, vamos a escuchar la siguiente canción y enseguida vamos a hablar sobre la relación de pareja en familia. estilo. Continuamos. Bien, pues ya volvimos. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir con el tema de las cosas que los hijos jamás, jamás olvidan de sus padres. Entonces, pues bueno, hay que estar muy atentos en lo que ven los pequeños, en lo que decimos nosotros como adultos y en lo que hacemos. Mando saludos muy especiales a José González, la familia García González. Me suena el nombrecito, solo que los apellidos son los que no me cuadran porque están volteados, pero si es José González, mi primo, bueno, le mando muchísimos saludos, muchos besos y abrazos, y si no es, de todas maneras, le mandamos muchos saludos muy especiales, con mucho cariño, y pues sobre todo el agradecimiento por estarse poniendo en contacto con nosotros. Muchos saludos para ustedes. Y pues bueno, vamos a continuar con el tema. Nos quedamos en el punto número 3, que es la relación de pareja. Este ejemplo, pues bueno, será lo que dicte cómo serán los hijos en las relaciones sentimentales a futuro. Si nuestros pequeños ven que los papás se pelean, se golpean, se hieren de alguna manera, a lo mejor no física, pero sí verbal, y bueno, y si fuera física también, pues todo ellos lo están aprendiendo, y será de la misma manera en que más adelante, ahora que sean adultos, que tengan ya alguna pareja, van a actuar justamente con ellos, y igual van a seguir con los hijos. Ya les comentaba que estos patrones se van repitiendo. Si ven un conflicto de pareja, es probable que ellos se porten mal también para llamar la atención de los padres y que esta situación, el problema, termine. Si tú quieres que ellos se den a respetar, pues vamos a enseñarles a respetar. ¿De qué manera? Pues dando el ejemplo. Esto es como que la regla de oro. Hay que predicar con el ejemplo y hay que dar un buen ejemplo para que nuestros hijos sean personas respetuosas, pero sobre todo que los respeten los demás. Entonces, pues bueno, si ellos ven que la mamá es una persona que se deja, que la humillen, que la golpeen o viceversa, igual ellos van a dejarse también que humillarse, que les digan alguna cosa a lo mejor que no esté bien, que los lastimen físicamente, los dejan también sobajarse en cuanto al bullying en las escuelas. Los niños se ponen del lado de la víctima, y es porque ellos también están viendo que así es como actúan en la familia, y de esta manera, pues bueno, llega a lastimarlos en su forma, en su persona, en su forma de ser. Quieres que, bueno, ellos sean pequeños detallistas, que sean personas atentas, que sean personas amables. En la actualidad, muchas de las mujeres decimos, o tenemos eso de decir, es que ya no hay caballeros, los caballeros ya se terminaron. Pues déjenme decirles a todas las mamás que nos están escuchando, las que son y las que van a ser, que en nosotros está el formar nuevamente un caballero. Si tenemos un pequeño en casa, sobre todo varón, pues hay que volverle a enseñar. Si el papá a lo mejor ya no es de los que está acostumbrados a abrirnos la puerta del coche, abrirnos la puerta de la casa al momento de entrar, a ponernos el saco cuando hace frío, a prestarnos su suéter, su saco, su chamarra, a cargarnos la bolsa, decimos, bueno, es que ya no hay caballeros, o simplemente vamos cruzando la calle y no hay ningún hombre. Una vez me pasó, no hay ningún hombre que te dé el paso, hasta que se acerca en el coche una mujer, es la que se detiene y la que da el paso. Nosotros como mamás está en nuestro deber volver a enseñar todo este tipo de valores y buenas actitudes, buenos modales a nuestros hijos. En nosotros está en que los caballeros vuelvan a resurgir, en que vuelva a haber personas amables, en que vuelva a haber hombres atentos, en que vuelva a haber hombres cariñosos, detallistas con sus mujeres. Entonces, bueno, si nuestros hijos queremos que sean personas así, de esta manera, lo mejor que podemos hacer es tratarlos con amor y con respeto. Y sobre todo, ya les vuelvo a repetir esta palabra, bueno, se va a estar diciendo infinidad de veces en el programa Otro Estilo, hay que predicar con el ejemplo, que nuestros hijos vean que, por ejemplo, ayer que fue 14 de febrero, a lo mejor si no hubo de alguna manera económica para comprar un gran detalle, un gran regalo, la mamá al preparar la cena o una cartita o el buen trato, que vean que los papás se hablan con amor, con respeto, que utilizan palabras cariñosas con sus hijos también, Estos son pequeños detalles que valen más que cualquier obsequio, que valen más que mil palabras, y entonces, pues bueno, así es como nuestros hijos nos van a estar viendo y va a ser su comportamiento a futuro. Las comparaciones que hacemos de ellos con sus hermanos, con sus primos o con los hijos de los amigos, entre hermanos, entre ellos, que uno es más ordenado y el otro no, que uno es más inteligente que el otro, que un todo este tipo de comparaciones a ellos les afectan. Hay que recordar también que cada persona es única, y en lo que refiere a los hijos, cada uno tiene diferencias, cada uno tendrá sus cualidades, sus fortalezas, tanto como sus defectos también. Por lo que no tiene caso engrandecer sus errores de ellos, es mejor resaltarles cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus habilidades, para que ellos vuelvan a repetirlas constantemente y no caer en el error de mencionarles o de insistirles, aquí estuviste mal, en ser muy explícitas o señalar muy justamente el error que cometieron para que no lo vuelvan a hacer. La actitud que toman los hijos ante estas situaciones es completamente viceversa, es completamente contraria. Entonces, hay que resaltarles de alguna forma todo aquello que hicieron bien. A lo mejor sí, hacerles saber o que reconozcan sus errores y decirles, pero de esta manera lo puedes lograr, de esta manera te va a funcionar mejor. Guiarlos, darles una guía, un pequeño consejo de la forma en que deben de comportarse, y ya les decía, no hacer comparaciones. Y esto, si es todavía peor, si es todavía delante de los dos hermanitos, de los dos pequeños o de los tres o del amiguito, de con quien lo estemos comparando, no hay que hacerlo. Si una mamá habla, bueno, pues mi hijo es muy ordenado en su casa, bueno, pues también hay que presumir que nuestros hijos a lo mejor no tienen esa misma habilidad de ordenar sus cosas o de ordenar su cuarto, pero tendrán alguna otra cualidad que también lo podemos resaltar para que los pequeños se sientan orgullosos de su mamá y sepan sobre todo que se les está valorando dentro del núcleo familiar. Entonces, bueno, hay que celebrar todo lo bueno, hay que enseñarles que no están compitiendo con sus hermanos, que no hay competencia ni tampoco con los amigos para ver quién es mejor, quién trae la mejor ropa, quién, nada de eso puede afectarlos, todo esto sentimentalmente, y ahí sí se empiezan a crear pequeños resentimientos, envidia, y se van a sentir menos queridos. Entonces, pues bueno, hay que tomar en cuenta todos estos aspectos para que nuestros hijos pues sean unas personas con seguridad, porque esto es lo que les vamos a estar creando, personas seguras de sí mismos, personas que se den a respetar ante los demás y personas que sean respetuosos con los demás. Y ahorita vamos a hablar precisamente del respeto también con los adultos mayores. Y pues bueno, damos un saludo para tu cuñado, ¿no? A Irán, que ayer regaló un peluche de 2 metros de parte de Fernando Rodríguez, no había leído el nombre. Bueno, pues le mandamos un saludo para Airam. Bueno, se puso las pilas y bueno, ya me imagino, qué bonito detalle y qué padre de haber sentido a la persona a quien se lo regalaron. Pues esto es muestras de cariño, muestras de amor, y qué bueno escuchar todo este tipo de cosas. Ahorita eso es lo que nos está haciendo falta en este mundo, que se escuchan ya noticias de todo, drogadicción, ¿para qué volver a mencionar con lo que nos despertamos día a día? El amor es lo que al mundo, la paz, el amor, la amistad. Y bueno, el día de ayer, que fue 14 de febrero, entre los enamorados y los amigos, hubo muchos detalles, muchos regalos, y pues bueno, aquí Fernando Rodríguez le manda un saludo a su cuñado, a Irán, quien se puso pues ahora sí que guapo con ese peluche de 2 metros. Nos vamos a una pausa, enseguida regresamos con más, no se vayan. mirar mi corazón. Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé. La dejé por conquistar una ilusión y perdí su rastro. Y ahora sé que es ella, todo lo que yo buscaba. Y ahora estoy aquí buscándola de nuevo. Ya no está, se fue. Tal vez usted la ha visto, dígale que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé, que mi vida es un desierto y muero yo de sed. Y dígale también que solo junto a ella puedo respirar. No hay brillo en las estrellas ya ni el sol me calienta y estoy muy solo aquí. No sé a dónde fue. Por favor, dígale usted. Momentos que la amé, que siento sus caricias y su olor está en mi piel. Cada noche la abrazaba junto a mí, la cubría de besos y entre mil caricias la llevaba. Por favor, dígale usted, dígale, diferencia, otro estilo. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir con el tema de las cosas que los hijos jamás olvidan de sus papás. Y esto es precisamente el momento en que se sintieron protegidos, en el que sienten la protección del padre. Un niño no distingue muy bien la línea que divide entre la realidad y la imaginación. Me refiero específicamente a los niños. Los niños pequeños no distinguen muy bien cuál es esta línea tan delgada que divide la realidad de la imaginación. Y bueno, son los papás las personas en que más confían estos pequeños para sentirse seguros. Aquí les voy a poner el ejemplo de una noche cuando hay lluvia, hay truenos. Estos pequeñitos tienen la sensación de miedo, tienen temor de qué va a pasar y generalmente tienden a ir a buscar a los papás a su cuarto y decirles, ¿me puedo dormir contigo? Cuando los papás apapachan a los pequeños y les dice, tranquilo, no va a pasar nada, no va a venir nadie, no te va a llevar nadie, les empiezan a inyectar seguridad a estos pequeñitos. Y bueno, estos son los momentos que valen oro, son los momentos que valen la pena para tus hijos y lo que los van a hacer niños más seguros y lo van a estar recordando todo el tiempo, toda ya la próxima vez que vuelva a ocurrir una noche de lluvia con truenos y tormentas, pues bueno, ya el pequeño va a tener esa seguridad, o por lo menos un poco más de seguridad, que lo va a hacer más fuerte y va a tener un poco menos de miedo. El cómo trataste a tus papás, o el cómo estás tratando a tus papás, sobre todo si ya son personas ancianas, si ya son adultos mayores, nuestros hijos también lo están viendo. Si tus hijos tendrán un concepto de sus abuelos, esto de acuerdo al trato que tú como papá le estás dando. Si somos personas cercanas hacia los adultos mayores, si estamos al pendiente de su salud, de cómo amanecieron, de qué les hace falta, de si ya cenaron, si necesitan ir al doctor, si hay que comprar medicamentos, si los tratas con respeto y amor, esto lo van a recordar con cariño, y así es como también te van a tratar en un futuro a ti cuando seas mayor. Pero si te alejas, si eres de los adultos descuidados, que te olvidas de ellos, pues este también va a ser tu futuro. Así es que pon mucha atención en este punto. Y bueno, como hay un dicho por ahí que dice, como me ves te verás. Y bueno, así es como también los pequeños, lo que tú estás haciendo con un adulto mayor, lo que tú estás haciendo con tus padres, no nada más con familia tuya, sino como tratas a los demás, es como también ellos te van a tratar a ti cuando seas grande, y como van a ser tratados por las demás personas. Las faltas de atención son otras de las cosas que hay que poner un especial énfasis en este punto. Tu hijo no sabe que trabajaste horas extras para poder comprarle el juguete que pidió en Navidad, por ejemplo. Ellos solo saben que los amas con tu atención, por las veces que los escuchen, cuando los abraces y les digas que todo estará muy bien, cuando les des un consejo que te han pedido, cuando no estás o cuando les fallas en algún momento importante, en el cumpleaños o en alguna actividad para ellos importante de la escuela, algún festival, algún examen. Ellos sienten que no te importan, incluso se sienten abandonados. Entonces, pues bueno, hay que dedicarles el mayor tiempo posible que se pueda con a los pequeños, el jugar con ellos, el ponerse con ellos a hacer la tarea, al explicarles algo que no entendieron, el asistir a un evento importante, a lo mejor de deportivo, cultural, para ellos en la escuela, en alguna actividad extra que hacen, a lo mejor el baile, la danza, que los acompañes a todas este tipo de cosas, que noten el interés que tienes en ellos, es lo que más les va a importar y lo que los va a sentirse protegidos y sobre todo queridos, y no un niño abandonado. Un proyecto junto que hagan también es algo muy importante. Por ejemplo, la noche que te desvelaste con ellos haciendo la maqueta que le dejaron de tarea, o el día que arreglaron juntos el jardín, el día que pintaron una casa. Esas experiencias van a estar reforzando su vínculo entre papá e hijo, y bueno, van a estar reforzando también el vínculo emocional, y serán, pues claro que sí, uno de sus mejores recuerdos para toda la vida. Otro punto es la valoración de la familia. Ellos siempre recordarán aquellas ocasiones donde defendiste, por ejemplo, a tu pareja de alguna situación difícil, complicada, donde hubo un imprevisto y que pusiste a tu familia, sobre todo, en el primer lugar, en primer plano, o el día que pasaron juntos para celebrar una fecha especial, el que recuerde su cumpleaños. Las acciones, bueno, ya les digo, valen más que mil palabras, y sobre todo valen más que cualquier regalo. Entonces, esto es muy importante para ellos. Si ves que defiendes o que mimas a tu esposa o viceversa, los pequeños esto lo van a sentir bonito, lo sienten, el cariño que tienen entre los padres, y por supuesto que van a estar reforzando también los sentimientos de los pequeños. Los problemas que ocultaste. Cuando se es niño, pues bueno, los padres hacemos ahora sí que todo lo posible por ocultar dificultades económicas, los dolores emocionales, Si estás pasando por algún tipo de depresión, hacemos lo posible para que los pequeños no se den cuenta, no se enteren. No quieren que los hijos se preocupen, ya que es por esta situación en que muchas veces nos vamos a llorar al baño y nos limpiamos las lágrimas y salimos con nuestra mejor sonrisa, ¿no? Para que ellos nos vean tranquilos y nos vean bien. Pero cuando crecen, conocen el mundo y aprecian, pues ahora sí que los sacrificios que nosotros como papás hicimos por ellos, y ahí se darán cuenta de cuánto los amamos. Así es que hay que recordar que ellos notan todo, no hay que subestimarlos, como les decía en un principio, puesto que los pequeños están muy al pendiente de todo lo que ocurre a su alrededor, y ya les mencionaba, les encanta descubrir cosas, les encanta descubrir el mundo, y nosotros somos su primer contacto hacia afuera. Así es que como nos comportemos es como nuestros hijos van a ser comportados de adulto, y es como se van a dar a respetar también por las demás personas. Los niños, ahora nos vamos del otro lado de la moneda, los niños que son mimados, los niños que son sobreprotegidos, a los que se les da todo en la mano, el niño que pide un juguete y al siguiente día se le compra. Aquí hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Padres que llevan la mochila al niño hasta la puerta del colegio, más los padres que piden que no se premie a los mejores de la clase porque, híjole, los demás pueden traumarse y pueden sufrir, pueden sentir feo. Más los padres que hacen los deberes de los niños que previamente ya han consultado en los grupos de WhatsApp, ahora que todo esto ya está de moda, el que se esté en un grupo de WhatsApp y por ahí se estén pasando entre los padres de familia la tarea, que si al hijo se le olvidó el libro de matemáticas y al siguiente día tiene el examen y ya el papá está pidiendo que le manden la foto para que pueda estudiar. Están haciendo la responsabilidad que al hijo le tocaba, y bueno, aquí los están hiperprotegiendo, y aquí, bueno, van a tener resultados poco positivos. Estamos haciendo niños blanditos y nosotros como adultos nos estamos haciendo débiles. Y luego, ¿por qué nos quejamos de que existe una generación blandita? Cuenta la autora de Hiperpaternidad, Eva Millet, que ya hay niños que al caerse levantan la mano para que alguien más las estreche, se las dé y ellos puedan levantarse. Esperan la mano siempre atenta de alguien más para que los puedan levantar. En algunos colegios han empezado a tomar nota de este tipo de educación, que bueno, ya está encendiendo los focos rojos y que está haciendo que muchas personas volteen, ¿no? El sobreproteger a un niño, que si ya se le olvidó la mochila o que si ya se le olvidó los zapatos de danza que tenía que llevar para tal día, y corre la mamá a cierta hora de la tarde para llevárselos y que no lo vayan a regañar, ¿no? O, por ejemplo, al joven, al adolescente, o al joven, a lo mejor ya en universidad de 19 años, vamos a poner el ejemplo, no lo dejaron presentar un examen porque no cumplió con las tareas que debió de haber llevado durante el periodo, o no lo van a dejar presentar examen porque tuvo una mala actitud o le respondió de una manera grosera al maestro, y al siguiente día o ese mismo día en la tarde va la mamá, ¿no?, a hablar con el profesor y decirle, ¿sabes qué? Déjalo presentar porque mi hijo pues fue un error, entiéndelo, está joven o anda un poco distraído. Siempre buscamos la manera de justificarlos, y ahí, en vez, papás, mamás, de estarles haciendo un beneficio, le estamos haciendo un daño. Hay que hacerlos adultos responsables, es por eso que hablamos previamente de la formación como pequeños que deben de tener, para que sean adultos con responsabilidad, para que sean adultos con seguridad, para que sean adultos con amabilidad y sepan afrontar todo este tipo de situaciones que en un futuro les pudiera llegar a pasar. Que tengan ese sentido de responsabilidad, ese sentido de crecimiento como persona, y que, bueno, nosotros como padres, pues no hay que ayudarlos en todo. Le dimos ya las bases, ya le dimos los valores, pero si ya tenemos un adulto en universidad que todavía le están prohibiendo hacer un examen porque no cumplió, pues no es posible que vaya a hablar la mamá con el maestro a decirle que le dejen presentar el examen. Esto ya digo, sale fuera de contexto, sale fuera de control, y es ahí donde hay que tener carácter y que esto se entienda como echarle valor, echarle coraje, actuar en consecuencia cuando se sabe lo que se está bien y lo que se está mal, y no limitarse a indignarse en este tipo de aspectos, porque bueno, también ahí queda mal la mamá, ahí sí ya no quedó mal el hijo, sino también quedó muy mal la mamá. Pues esto fue algo que es interesante, sobre todo hay que tomar en cuenta a nosotros como padres de familia en cuanto a la formación de nuestros hijos. Ojalá que les sea, haya sido de mucho provecho, y que tomemos en cuenta, los recordemos estos puntos importantes, que en los que a lo mejor de repente andamos fallando nosotros como padres, pues ya los recordamos, y ojalá que se vuelva un hábito el estarlos reforzando y estarlos haciendo constantemente, porque no es fácil el cambio de un día para otro, pero si le echamos ganas y se hace seguido, se hace a menudo, pues se puede lograr un cambio con los pequeños. Pues hasta aquí llegamos, por su atención, muchísimas gracias. Les recuerdo que los espero el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana con otro tema, por supuesto, de interés. Les recuerdo también los medios que tiene para que se comuniquen con nosotros. El teléfono es el 173-2415 y la página de Facebook nos encuentra como en Play Radio. También como Periódico Notus estamos. En el Twitter nos encuentra como @periodiconotus para que nos envíe sus mensajes, todos lo que nos quiera decir, si tiene alguna sugerencia, para que se comuniquen también con los regalitos de nuestros patrocinadores. Recuerden mandar el hashtag y mencionar justamente cuál es el regalo que va a ser de su agrado, y pues aquí con todo gusto se los vamos a estar obsequiando. Muchísimas gracias por su atención, los espero el próximo miércoles. Yo soy Ari Hernández y nos vemos la próxima semana. Que tengan una excelente tarde. Gracias por acompañarme. Te espero el próximo miércoles en Otro Estilo.